Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. ¡Ay, qué lindo! Por favor, todo el mundo moviéndose aquí en la radio, incluyendo a Claudio Torres, que está ahí bailando arriba de un parlante. Lo estoy viendo por la ventana de la radio. La verdad que es una música impresionante, diría Juan Lamarche. Y aquí estamos para recorrer un trabajo discográfico especial, como realiza y analiza en cada programa de Rabia al Silencio Rodrigo Argain. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Todo bien? Qué bueno encontrarnos otra vez para hablar de música. Después de dos semanas de ausencia, vuelvo y vuelvo a lo grande, trayendo a dos referentes de la música latina, como es Héctor Lavoe y Willy Colón. Aquellos que se han juntado por el año 67, haciendo una dupla explosiva en todo aspecto. Sí. ¿Sí? Un Willy Colón, nacido en el Bronx, un músico de jazz, de jazz latino y de otros ritmos que iban por ese lado, que estaba como menospreciado por el público en su juventud, y porque tenía una banda que no sonaba del todo bien, pero que sí se lo consideraba como agresivo y como atrevido, es que se animaba, se tomaba la licencia de romper algunos ritmos desde su juventud, cosa que no todos tienen el gusto de hacer. Uh-huh. Y su insistencia sobre esto, sobre estas innovaciones en la música de latina, tanto en la salsa como el cha-cha-cha, el otro tipo, el mambo, incluso en el son cubano, en el bolero y otros ritmos latinoamericanos, lo llevó a ir consagrándose a poco y a ir siendo cada vez más aceptado y pudiendo aplicar cada vez más recursos que venían del jazz, desde la improvisación de los distintos músicos de la orquesta que él dirigía, hasta montones de progresiones desde lo armónico y lo melódico que lo llevaban a diferenciarse del resto. Pero no tenía una orquesta que sonara de una manera muy prolija, ni siquiera de una manera muy afinada. Y allá por el año 67, su cantante, que no estaba rindiendo como él quería, él propone a Héctor Lavoe, un joven de una voz brillosa, nasal, de una dicción perfecta, de una capacidad increíble de hacer los fraseos, tanto los extensos como los rápidos, con una naturalidad que era impresionante. Eso lo estaba llevando a Héctor Lavoe, de un joven cantante a empezar a ser alguien más reconocido. Héctor Lavoe es puertorriqueño, ¿sí? Y le dio tal vez la última vuelta de tuerca para que la orquesta de Willy Colón sea una orquesta realmente de música antillana y no una fusión del jazz. Si bien utilizan los elementos, la terminó de definir como una orquesta latina. Claro. Porque los intereses de Willy Colón iban más por otro lado, por ser estadounidense, a pesar de haber nacido de padres puertorriqueños. Y haber sido influenciado por otro tipo de música, Héctor Lavoe, que sí era de Puerto Rico, le terminó de dar toda la intención latina que tenía que tener esta orquesta para ser lo que luego fue. Aparte, escuchen esos tambores cómo suenan. Escuchen ese ritmo latinoamericano que va en la orquesta. El bajo anticipado, ¿no? También. Exacto, esto tiene todos los yates, los clichés de la música latina, y a la vez tiene muchísimos elementos que vienen de otros ritmos. Sí, sí. Y en Y en esta particularidad de este disco que se llama Lo Mato, de 1973. Lo Mato es parte de su... de este humor negro que tenían tanto Héctor Lavoe como Willy Colón, y estas alusiones constantes a los barrios bajos de tanto de Puerto Rico, y sobre todo mucho las experiencias de Willy Colón en el Bronx, de uno de los lugares que pertenecen a Nueva York, donde él había nacido y donde las mafias latinas, donde se daban muchísimas cuestiones, y ellos se dedican a documentarlo en este tipo de discos. Incluso tienen El Bueno, El Malo y El Feo, es otro disco de los que ellos hacen. El Malo es otro disco. Tienen distintos discos que documentan estas experiencias y este modo de vida de los puertorriqueños o latinos fuera del país y específicamente en Estados Unidos. Uh-huh. Desde las letras, que son muy agresivas y de un humor muy negro, para darle esta cuestión bailantera a historias muy trágicas. Este tema se llama Calle Luna, Calle Sol, por esta dicotomía de la noche y el día y cómo cambia la forma y el tipo de personas que caminan durante la calle, tanto de día como de noche. Y este es un tema, como todo en este disco, la letra es de Héctor Lavoe y la música es de Willy Colón. Vamos a pasar al próximo tema. Dale. Que se llama El Día de Mi Suerte, donde Héctor Lavoe cuenta anécdota de una persona que se le murieron los padres de muy chico, que nació con tremendas desgracias, con cada cosa que iba pasando salía mal, pero él aún mantiene esa esperanza de que pronto llegará el día de mi suerte. Con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, se fue con mamá para el más allá, y la gente decía al verme llorar, no llores nene que tu suerte cambiará, y cuando será, pronto llegará. Y ahí bailando nos cuenta una historia que dice: mi mamá murió, me prometió que no me iba a quedar solo, y a los 10 años mi papá se murió y se fue con ella, y la gente me decía pronto cambiará tu suerte, no te preocupes, no llores. Y tanto Calle Luna, Calle Sol, como El Día de Mi Suerte, y con el tema con el que vamos a cerrar, del que después vamos a hablar, son tres de los temas del repertorio salsero de los más emblemáticos. Uh-huh. Esta dupla que fue creciendo de a poquito con las críticas, que se cuestionaba por su carácter agresivo, por su sonido callejero y por la transgresión desde las letras que proponía Héctor Lavoe y un poco Willy Colón también, fue muy criticada, pero a la vez desde el suburbio fue muy, muy, muy bien aceptado. Y empezó de a poco a ir ganándose un prestigio en otra clase, ¿no? En otra sociedad. Y de golpe podían tocar en boliches de muy alto nivel, ¿no? Donde acudían personas de clases sociales muy altas. Y también podían tocar en los lugares donde la gente no tenía que por qué pagar entrada, porque no podía pagarla. Es que es muy interesante cómo se apoderan de estos ritmos que generalmente tienen temáticas en sus letras superficiales para poder generar un acercamiento al público masivo, ¿no? Y de esa manera meter un mensaje, un contenido que tiene que ver con una reivindicación social. A mí me parece muy interesante esta experiencia que ya viene desde hace más de 40 años y que hoy nos sorprendemos muchas veces escuchando a grupos que intentan hacer algo similar, pero no con tanta calidad como es el caso de esta orquesta, ¿no? Sí, y aparte Héctor Lavoe, este momento, y sobre todo este disco que es el anteúltimo de ellos, los consagra a ellos, los encuentra, mejor dicho, en este disco. Si bien tenían ya 6 o 7 discos ya editados juntos, al principio Héctor Lavoe no quería cantar en la orquesta de Willy Colón. Él creía que podía, que daba para más, que podía, que él tenía esa esperanza de ser convocado desde las grandes orquestas consagradas, y empezó cantando con Willy Colón pensando que su pasantía iba a ser muy, muy leve, que iba a estar un par de años, y de hecho las dos primeras discos no quiere aparecer en la tapa, y no aparece, porque no quería quedar pegado con esta orquesta, y después la cosa empezó a crecer y juntos crearon algo, inventaron algo y marcaron un rumbo. Y ya para este disco, ya 7 años después de haber empezado a tocar juntos en el año 73, los encuentra en la cúspide de su carrera, en su mejor momento creativo, para dar lugar a otros 2 discos y ya después tomar distintas carreras, pero siempre estuvieron colaborándose mutuamente. Tiene incluso en el primer disco de Willy Colón, solista, Héctor Lavoe tiene 3 participaciones, que no es poco, porque en esa época los temas no tenían 15, los discos no tenían 15 temas, tenían 10, 7, entonces 3 temas de eso era darle a Héctor Lavoe una gran trascendencia en su carrera, una gran importancia. Y este momento en el que se encuentran es el momento más indicado. Vamos a pasar al próximo tema, que se llama La María, donde cambia un poco la intención y propone otro tipo de ritmo y otro tipo de letra. Perder en un beso que ya es la María. Una de las grandes características que tiene la música latina, y sobre todo este tipo de música latina, big band, esta orquestación, es este juego de contestaciones en que intercalan los silencios del cantante. Vamos a escucharlo, así lo notamos con más detalle. El oro, y mi cariño que por ella fue agonía. Que le dio felicidad con mi pobreza, ya lo sé, y hasta verá. El bronce es una de las principales características y uno de los principales exponentes de la música latina. En la orquestación, estos bronces, los trombones, las trompetas, los saxos, tienen una presencia protagónica, digamos, dentro de la orquesta. Casi tanto como el cantante, porque están todo el tiempo apoyando y marcando la intención de lo que el cantante estaba diciendo. Sí, me hace acordar mucho el sonar de esta orquesta a cuando fuimos con mi compañera a escuchar a los Bambán a Luna Park. Tremendo, tremendo. Claro. Tremendo, porque fueron 2 horas y media de música ininterrumpida prácticamente, en donde el trombonista parecía que estaba tocando, no sé, una trompeta, por la agilidad, ¿no?, con la que ejecutaba y la precisión en cuanto a las notas. Realmente impresionante escuchar a una orquesta de estas características. Quienes tengan la posibilidad de acercarse y poder oírlas en vivo, es una experiencia inolvidable realmente, por cómo llevan la cadencia, el ritmo, el contrapunto, la precisión. Es realmente notable. Y es otro de los discos que te voy a pedir, como tantos los que traes aquí, que yo no tengo en mi colección privada. Claro que sí. Y también, como siempre, me gustaría también aclarar que, como digo todas las veces que vengo, es que esta música es de muy fácil acceso. Está en YouTube, está para descargarlas, la discografía completa de Héctor Lavoe y Willy Colón, que es tal vez el mejor momento de ellos como individuos. Se encuentran en el mejor momento y luego de ahí disparan una carrera interminable, cargada de éxitos y tanto, digo, de temas exitosos como de éxito ellos propio en su carrera. Lamentablemente, en el año 93 fallece en Estados Unidos Héctor Lavoe. Willy Colón todavía sigue vivo, pero quiero decir, en realidad dejó su carrera musical prácticamente y se dedica a la política y a ser un interventor en Estados Unidos de algunas cuestiones. Pero todavía esta vigencia que vos, de la que vos hablabas, de cómo uno todavía se sorprende por escuchar esto que sonaba hace 40 años. Y esta vigencia es lo que hace que una persona, o sea, es lo mágico que una persona componga algo que todavía generaciones futuras pueden llegar a sorprenderse, que no, que les parezca extraño. esto que está sonando, cuando debería ser totalmente normal. Esta es lo que diferencia a los grandes genios de los otros músicos, digamos. ¿Vamos a escuchar una canción completa? Vamos a escuchar el tema de cierre, que en realidad es el segundo tema del disco, pero a mí me parece que es un tema para cerrar, incluso es un tema para cerrar un programa de radio, por ejemplo. Porque como ellos proponen, todo tiene su final. Como con este tema, nos vamos de la columna y nos vemos la semana que viene. Bueno, y quizás pueda ser el final del programa, no sabemos, porque estamos esperando una nueva cadena nacional de Cristina Fernández de Kirchner, la tercera, en 5 días. Bueno, entonces nos retiramos con Todo Tiene Su Final, esperando poder volver dentro de un ratito ojalá, a continuar con el programa. Que disfruten esta música. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clavel. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el campeón mundial. Ten